esto es solo un torneo, donde raperos componen, otros que solo son conscientes y otros son muy alcapones, yo. Hay quienes cantan muy malo y quienes le ponen, pero el rap que yo te escribo no lo hacen los huevones, no. Represento al barrio y es su tema, lo interpreta. Muchos dicen que mi letra es pa' que agarres una metra. Entonces ven y reta pa' dejar caer la libreta y enseñarte que a la calle ya los tipos se respetan, yo. Ahora hacen rap conscientes, son los carajitos. Se esparció el virus cubano y antes fue el de Puerto Rico. Antes hablaban de bala y que eran malditos, y ahora son intelectuales pa' ver si cuadran culitos. Pero que la creo, ya con mentira no me jodan, que la seriedad se muestra con acciones, no solo en consola. Mi persona todo el tiempo camina sola, refugiarse carajito que volvió el que da la hora. Qué irónico que jueguen a ser chiquiluki, solo son el rookie. Yo sí soy serio y represento al tuki, fuera groupie. Lo que yo digo siempre pesa, sigo siendo el tipo serio que respeta la pobreza. Ese que rima sobre la alegría y tristeza, el fundamental del barrio, la mejor de todas las piezas. Que arrugas la cara y te preguntas si la saga de verdad escupe canciones pa' tu cara hasta cuando acaba. Afro, saga. Amen, bájale dos revoluciones, que hasta almas al capone lo matan los más huevones. Seamos responsables todos por nuestras acciones, y si quieres tú mamarlo no te caigas a pasiones. Saquen mis canciones y juren sepultarme en ellas, que yo entiendo los efectos que causa de Annie una tella. Pues con tu bor agarra, lo volvió quien te atropella. La bacteria que se cuela cuando suene, me está matándole la risa, queriendo usted luchar contra la brisa, como si no saben que el cansancio lo deja la prisa, yo. Pero esta gente por lo visto ya no aprende, que ese tipo serio desde noviembre a diciembre no se aprende. Pasa que ahora todos son es unas lacras, pero nunca matan y se desplazan en enrolo de lata. Se baten una por saber fumarse un porro. A esos mamagüevos como tú de al lado mío, yo los corro hasta los borro. Raperos no pidan socorro, llegó el que explota nota como si nada las describe un porro. Chaborro, soy ese que anda despacio y sigue siendo popular como cuando salió la Casio. Ustedes todos suenan, pero será allá en su patio. Es de nuevo el que los borra, Afromac, dame leo. Que las cornetas se revienten callando a esta gente, que solo saben disfrazarse de acuerdo al ambiente. Ellos juran ser malos, coño no inventes, si la pistola que usan solo portan es corriente. Amen, bájale dos revoluciones, que hasta almas al capone lo matan los más huevones. Seamos responsables todos por nuestras acciones, y si quieres tú mamarlo no te caigas a pasiones. Saquen mis canciones y juren sepultarme en ellas, que yo entiendo los efectos que causa de Annie una tella. Vuelvo en tu bor, agarra, lo volvió quien te atropella. La bacteria que se cuela cuando suenen tus arterias. Solo un ensayo, motherfuckers.